changuito. Yo nunca pude lograrlo, por más que lo correteé, yo jamás pude alcanzarlo. El chango de mi vecina que a diario me anda gangueando. La vecina que yo tengo de mascota tiene un chango, y cada vez que lo miro se me antoja pa' sobarlo. Pásame noches y días aquí el chango acariciando. Un amigo me contó esa misma situación. Me dijo que su vecina también tenía su changón, que le daba gusto verlo porque es un animalón. Y está como quiere y huele bonito, te lo juro. Digo a mi vecina que me regale su chango y que no tenga pendiente, que yo bien sabré cuidarlo. Aquí tengo su banana para poder alimentarlo. Un amigo me contó esa misma situación. Me dijo que su vecina también tenía su changón, que le daba gusto verlo porque es un animalón.